buenamente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Buenamente. Como cada final de mes, aquí estamos en 97 Irratia con un nuevo espacio. En el programa de hoy entrevistaremos al rapero Lon Love, joven artista de Marquina que nos hablará de sus rimas. En cine hablaremos del estreno de Creed 3. Además, tenemos también los pensamientos filosóficos sobre la primavera. En música escucharemos a Vargas Blues Band con su nuevo disco. También hablaremos sobre la ceremonia del té árabe y las felicitaciones cumpleañeras. Sin más, hechas las presentaciones, preparaos que comenzamos. Buenamente. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Primavera, bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. 9 meses oxidada en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur. Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Como acaba de empezar la primavera en nuestro rincón de pensar, vamos a reflexionar sobre esta época bonita del año. Aquí os dejamos con mi compañera Hilaria y su alegato sobre esta estación. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera. Mientras las ondas de la luz del beso palpiten encendidas, mientras el sol, las resgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en sus regazos lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Gustavo Adolfo Bécquer. La puesta del sol en primavera camina sobre la cola del faisán dorado. Yosa Buzón. El otoño da frutos. El estío es hermoso por sus mieses. La primavera nos regala flores. El invierno se nos alivia con el fuego. Ovidio. Doña Primavera da aliento fecundo. Se ríe de todas las penas del mundo. Gabriela Mistral. Buenas noches, primavera. Sin bandera ni carne. En las lluvias de primavera todas las cosas son más bellas. Caga no chillo. Ya alegra la campiña la fresca primavera. El bosque y la pradera renuevan su verdor. Con silbo de las ramas los árboles vecinos acompañan los trinos del dulce ruiseñor. Este es el tiempo, Silvio, el tiempo del amor. Tomás de Iriarte y Oropesa. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Pablo Neruda. Ah, primavera sin frontera y sin final, sin frontera y sin final como los sueños. Ana Akhmatova. Buenas noches, primavera, novia mía. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Desde el Hospital de Día de Guernica nos hemos sumado al reto de los pasos y en 4 semanas hemos hecho 481.936. Nunca perseguí la gloria. Y a continuación, para deleitar el corazón, mi compañera leerá un poema. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Si me dejas te ayudo, cuéntame tus penares, no temas en hacerlo. Yo te escucharé y no censuraré tu sentir. Dime lo que te apena, ese secreto que ocultas, ese dolor que hay en ti. Dame ocasión de ayudarte, deja que fluya de tu boca el decir, pues no te juzgaré. Simplemente te daré mi apoyo, te haré saber de mi punto de vista y si este no te complace, buscaré otra vía. Mas si te encierras en tu mundo, ocultando los sentimientos de tu corazón, nunca podrás salir del bache de esa tu inmensa depresión. Has de abrirte como un capullo que poco a poco se deleita en rosa, y lentamente yo te guiaré quitando las hiedras que te oprimen. De ese modo, a todo penar que tanta importancia das, te haré ver que es algo natural. Si oyó la voz de un poeta gritar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Y ahora os dejo con mi compañero Eusebio y su humor para alegrarnos el día. ¿Está usted empadronado? No es mi carácter, ¿qué pasa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ahora nuestra compañera nos va a hablar sobre el ritual del té en la cultura saharaui. Hola, muy buenas, bienvenida. Hola, Gnun. Egunon. Bueno, pues cuéntanos, ¿para qué se usa el té? ¿Qué significa para vosotros? El té es utilizado en la cultura saharaui para obsequiar, compartir, socializar. Cuando estás lejos de tu país, de tu casa, el ritual del té te porta tranquilidad, compañía, se le ofrece a las personas cómo mostrar de hospitalidad es algo especial. No solo se ofrece algo de tomar, sino también es una forma de ofrecer tu tiempo cuando conoces a alguien y quieres obsequiar a esa persona, le ofrece el té. También es algo que se hace en familia. ¡Qué bonito! ¿Y qué usáis para el ritual del té? Para el ritual del té utilizamos té. Puede ser fuerte, suave. Es importante tener esto en cuenta para calcular las cantidades, unos pasos pequeños, una bandeja, una tetera pequeña, agua especial para el té. Se usa un agua de manantial. En los campamentos saharaui es agua viene del ayun. ¿Y cómo preparáis el té? ¿Cómo calculáis la cantidad? La cantidad variará según el número de personas y el tipo de té. Primero ponemos en la tetera agua, té, y lo ponemos sobre el fuego hasta que hierva. Momento en que retiramos la tetera, removemos y servimos. Un vaso de té que no se toma, se desecha. A continuación ponemos dos vasos o tres de agua de nuevo en la tetera hasta que el té hierva y agua esté roja. Echamos en un vaso un poco de té, la mitad del vaso, y pasamos a otros vasos hasta sacar espuma. Después, en la tetera se pone azúcar. Movemos y echamos en otros vasos. Pasamos del vaso a la tetera para mezclar el azúcar. Pruebas y si estás bien de azúcar, calientas un poco y se puede servir en los vasos que tiene la espuma. Por lo que cuentas, diríamos que todo este ritual es algo que hay que hacer con calma, tranquilidad, paciencia y sin prisa, que se deja todo para el té. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. No, gracias. Segur. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Esta canción que estáis escuchando es de la Vargas Blues Band, la veterana formación que lidera Javier Vargas. Este mes nos presenta su disco número 27, Stoner Night, y más tarde saldrá a la luz Stoner Night Volumen 2. Ambos trabajos llegarán con un sorprendente sonido actualizado de hard blues y rock. Vargas, en la cima de su creatividad, sigue sorprendiéndonos con 20 nuevos temas que se pueden describir de la manera que una vez dijo Carlos Santana. Su música es como un arco iris y en este nuevo trabajo lo demuestra. No pasará desapercibido. Después de recibir 8 discos de platino en su larga carrera, regresa con su banda a la carretera. 2023 será el año de retorno a las giras internacionales de Vargas Blues Band, de presentaciones y participaciones en festivales a lo largo y ancho de nuestro país. El retorno a un sonido seminal con un claro guiño a los pioneros del blues no faltará en sus conciertos. Para los amantes de la música de Javier Vargas, el 23 de junio, la Vargas Blues Band dará un concierto en el BBK Music Legends de Bilbao. Tocará, junto a la cabeza de cartel, como Uli John Roth, una auténtica leyenda de la guitarra y un grupo mítico del rock como es The Cult. Además, en el segundo día de festival, podremos disfrutar de Chris Isaac, The Waterboys, Kenneth Heath y muchos más. Os dejamos con el primer single del álbum Stoner Nights, el nuevo disco de la Vargas Blues Band. Prepararos que empezamos en la sección de cine de este mes. Estos últimos 7 años de mi vida han sido un auténtico sueño. Bianca, Rocky, mi padre. Todo esto se lo debo a ellos. Tío, ¿puedo ayudarte? ¿Me firmas un autógrafo? No, no firmo autógrafos y apártate de mi coche. No te acuerdas de mí, ¿eh? Damian, ¿cuánto tiempo has estado en la cárcel? 18 años, bro. Me soltaron la semana pasada. Me alegro de que hayas salido. He pasado mucho tiempo encerrado, pero me he mantenido en forma. Tengo cuerda para rato. Pásate por el gym. Gracias. ¿Y qué pasó entre vosotros? ¿No te lo ha contado? Éramos como hermanos. Pero yo era mejor que él, aunque nunca tuve la oportunidad de demostrarlo. ¡Qué guay! ¿Qué pasa? Te conozco, Donnie. No le debes nada a ese tío. Damian está en contra del mundo e intenta hacerle daño a la gente. He dado la cara por ti. ¿Crees que estás cabreado? Intenta pasarte media vida en una celda, viendo cómo otro vive tu vida. Voy a ir a por todo. ¿Me estás amenazando? A ti te pasa algo. Damian era como de la familia. Ha llegado el momento de dejar de hablar. A lo mejor tienes que enfrentarte a él. Hoy vamos a ver The Critics. La película se estrenó en España el pasado 3 de marzo. Tuvo un presupuesto de 75 millones de dólares aproximadamente. Tiene los siguientes géneros: drama y deporte de boxeo. Dura unas 2 horas. Vamos con un examen de la película. Adonis Creed, el prota, gana el campeonato del mundo del peso pesado en Sudáfrica. Un día va con su amigo a cenar a un restaurante, pero mientras Adonis Creed va a coger la cena, le intentan asaltar. Damian, su mejor amigo, va a ayudarle con un arma de fuego. La policía pilla a todos, pero solo va a la cárcel Damian, el amigo, porque le cogen con un arma de fuego que es ilegal en Estados Unidos. Mientras que estuvo Damian en la cárcel, después de 18 años, Kiri estuvo entrenando y ganó el campeonato durante los últimos 7 años. Después de estar en la cárcel, se reencuentra en la puerta de Jim. Adonis Creed no lo reconoce de primera, pero después de un momento le reconoce y van a cenar al restaurante del principio y hablan de sus vidas. Adonis Creed le recomienda que vaya al gym para entrenar, pero Creed se mete en un buen lío cuando Damian golpea bastante a su contrincante en el ring. La mujer de Adonis Creed, que se llama Vaina, también quiere saber por qué fue a la cárcel y nos cuenta lo que pasó con ellos. Estos dos amigos, Adonis Creed y Damian, siempre tienen problemas entre ellos. Algunos vuelven a protagonizar esa película. Los invitamos a ir al cine a verla. Como este mes han sido los premios Oscars en Los Ángeles, Estados Unidos, en nuestro espacio de cine os ofrecemos también algunas curiosidades de los Oscars. Exactamente son 8 en total. La primera, el padre de los Oscar es irlandés. Pues sí, así son las paradojas de la vida. Oscar nació en una cena de Hollywood. Allí, el 11 de mayo de 1927, el presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer pensó que era buena idea crear un premio que reconociera la mejor película del año. La segunda, un Oscar vale exactamente un dólar. Tienes que vendérselo a la Academia por el precio simbólico de un dólar y también ha habido gente que ha vendido ilegalmente el premio, pero no es muy común. La tercera, Michael Madsen Jackson compró el Oscar más caro del mundo legalmente, justo el año antes de la imposición de la organización de los Oscars del dólar en 1950. La cuarta, no todos los Oscars son iguales, efectivamente. Todos los Oscars que se entregan últimamente son iguales. Sin embargo, en la historia de estos premios hay dos excepciones con respecto al diseño del galardón. La quinta, Katharine Hepburn es la actriz más premiada, pero no la más nominada. La actriz más reconocida por los premios de la cinematografía de Hollywood es Katharine Hepburn. El total recibió 4 estatuillas a lo largo de su carrera de las 12 que fue nominada. La sexta, la actriz más escueta que ganó el Oscar por 6 minutos de película. Son premios como estos que hacen honor a eso de que vale mucho más la calidad que la cantidad. La séptima, en los Oscars también hay empates. Los Oscars no dejan de otorgarse mediante el voto de los miembros de la Academia y a veces eso del empate técnico puede darse. Han sucedido en varias ocasiones, pero solo 2 de ellas han sucedido en las categorías más sonadas. La octava, lo que son las cosas. Hay un mismo premio que se ha dado a 2 personas y una misma persona a la que nunca se le ha dado premio. Eso es lo que le pasa a Kevin O'Connell. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Hoy tenemos con nosotros a Lon Barnechea. Lon es de Marquiña. Tiene 23 años y es artista, rapero concretamente. Muy buenas, Lon, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Para empezar, una curiosidad, ¿Lon es tu nombre o solo tu alias artístico? Lon es mi nombre original, o sea, es un nombre vasco y es totalmente original. O sea, me lo puso mi madre y le costó ponérselo, en el hospital casi no le dejan, pero sí, al final es mi nombre. Interesante, cuanto menos. Bye, bye. ¿Te gusta mucho la música? ¿Desde cuándo haces tu propia música? Yo, la música siempre me ha gustado. O sea, desde pequeñito he escuchado rock inglés y todo tipo de música. Pero escribir, en plan, mis propias canciones, llevo 6 años ya. Desde los 16 añitos que empecé. Y ya llevo, pues, 6, 7 años escribiendo. Y no he parado nunca. Desde entonces. O sea, dándolo duro ahí. Eso es. ¿Qué te inspira a la hora de hacer música? Buah, pues para inspirarme es que es de todo, cualquier cosa puede ser. Sobre todo, como suele pasar en el rap, lo que te inspira más que nada es lo que ves en la calle. Lo que ves en tu entorno, en tu día a día, en todo. O sea, todo te puede inspirar. Lo que te pasa en la familia, en mi caso es lo que pasa en mi pueblo, que es un pueblo pequeñito, pero pasa muchas cosas. Igual. Hay muchos tipos de música. ¿Por qué has elegido el rap? Es que yo empecé a escribir en poesía cuando estaba en el instituto. Empecé a escribir en poesía y pues yo siempre también he dibujado mucho, pero lo que veía era que al dibujar no expresaba lo que yo quería, en plan lo que más me estaba pidiendo el cuerpo. Entonces, entre la poesía, vi que la única música que es recitar poesía, básicamente, es el rap. El rap es lo que hace, son rimas, metáforas, comparaciones, y ahí está, la poesía y la música se unen en el rap. Y esa era la opción, la mejor opción. Bueno, lo de la pintura ya creo que nos han pasado a todos, ¿eh? Sí, ¿un poco? ¿No? Sí, eso es verdad, ¿Rapeas tus propias canciones? Exactamente, yo sí. O sea, eso es gracioso, en plan. Lo que pasaba mucho era que escuchaba mucho rap, pero no me quedaba con ninguna canción entera. Y yo quería cantarlas enteras. Entonces, como no me sabía ninguna de memoria, lo que hice fue, voy a escribir mis propias canciones para poder cantar mis canciones. Para poder cantar canciones enteras, ¿sabes? Porque si las escribo yo, me las tengo que saber. Por cojones, es así. ¿Y de dónde sacas las letras? ¿Cómo escribes? ¿Son críticas políticas? Bueno, poemas, ya... Bueno, esto nos lo has dejado ya un poco claro antes. Si quieres explayarte un poco más o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, ahora te digo. O sea, yo las canciones que escribo, en principio suele ser mucha crítica. Porque es lo que, desde, como te digo, cuando empecé con 16 años, era todo quejarme. De todo. la típica adolescencia en la que te quieres quejar de todo. Y entonces me ponía allí a rapear y a escribir. Y a hacer, de alguna forma, es como... Es criticar y quejarte, que eso siempre puedes hacerlo, pero de una forma más bonita, de una forma más entretenida, y al fin y al cabo tiene arte. Ahí está la gracia. Hay raperos que, por ejemplo, te hacen un esquema primero, o de unas palabras, o hacen una lista de palabras, de temas, y luego hacen un esquema y desarrollan una canción. Yo en mi caso voy en plan, como me sale, algo así. ¿Y cómo mezclas las letras con lo que es la base, la música? Eso es instinto ya. Eso ya es instinto. Eso es sílabas. En plan, tú tienes que escribir una frase y tiene que entrar por cojones en el ritmo. O sea, te tiene que entrar, te tiene que colar. Y es como, si tienes el ritmo ya interiorizado, luego cuando vas a escribir es que te pide el cuerpo cuánto es cada cosa. Tenía curiosidad por hacerte esta pregunta, sobre todo. A ver. ¿Has tenido...? Prepárate, porque... me preparo. Me acomodo en el asiento. ¿Has tenido algún bloqueo creativo o alguna época en la que no te ha salido nada? Sí. Hombre, claro que he tenido. Sí. Eso es... Y es una putada, porque dices... Son momentos jodidos, porque dices... Como que ya no valo, o sea, ya no vales para esto. Sí. O no sabes qué escribir y dices... Joder. Hace poco he estado en un bloqueo así y he hecho un pequeño viaje. Y gracias a Dios, en ese pequeño viaje, pues hay una canción. Y está bonito, es bonito. Y al fin y al cabo, igual aunque estés como en un bloqueo y tal, luego cuando menos te lo esperas, escuchas un tipo de música distinto o conoces a alguien que no has conocido, te enamoras o cosas así, y al final te pide el cuerpo escribir otra canción. Y ahí es cuando ya dices, vale, todo, la máquina sigue funcionando, ¿sabes? No hay problema. Sí, cosas que al final nos sacan a todos algo de dentro, ¿no? Exactamente. Y tú eres vasco, ¿en qué idioma cantas? Yo en castellano. Mira, te voy a contar una curiosidad, que yo hace poco, este verano, salí a cantar delante de todo mi pueblo. Canté delante de 2.000 personas. Una canción mía en castellano. ¡Wow! Sí. No sé ni cómo lo he hecho, pero bueno, así fue. Y la gracia está en que yo cuando canté, lo hice en castellano, y había mucha gente que luego me dijo al bajar del escenario, ¿no se te ha ocurrido hacer en euskera? No sé qué, hacer lo mismo pero en euskera. Y digo, pero a ver... O sea, yo cada uno tiene que hacer lo que quiere, o sea, como vea. Luego, si quieres que se haga en euskera, hazlo tú, ¿sabes? Es así. Uh-huh. Y hace poco he escrito una canción en la que digo eso mismo. Si tú quieres que se haga rap en euskera, pues escribe rap en euskera. Libertad de expresión. Libertad de expresión, eso es, que cada uno haga como quiera, es así. Bueno, ¿y qué es lo que tiene que tener un buen rapero? Buah, ¿qué es lo que tiene que tener? Madre mía, vaya pregunta, tú. No te cortas. Sí. ¿Qué es lo que tiene que tener? Es que tiene que tener muchas cosas. Sobre todo, y eso siempre se dice, estilo. Tiene que tener su propio estilo. O sea, se centra más que nada en eso, en tener el propio estilo. En cada uno, aunque hagas lo que hagas, hagas rap crudo o cantado o hagas lo que hagas, tienes que tener tu propio estilo y que no se parezca lo más posible a nada. A mí, por ejemplo, me dicen muchos amigos y tal... Me suenas a KCO. Y digo, a ver, KCO es el mejor rapero de España y eso es un halago. Pero a la vez no me quiero parecer a nadie. Oh, yo también empecé escuchando al Piezas, ¿eh? Al Piezas, joder, qué bueno ese, qué bueno ese. Joder, yo no lo he escuchado, prácticamente, pero el Piezas es un es conocido también. Y eso es, ahí verás en el Piezas, por ejemplo, que ese tiene su propio estilo. Uh-huh. Eso es que eso es lo básico. Y para tener, no para conseguir fama, pero conseguir cierto respeto y esas cosas, tienes que hacer tu propio rollo. Por ejemplo, en Violadores del Verso, ¿conoces el grupo? No, en este caso no. No, bueno. Pero... ya escucharás. Dame tiempo. Eso es. Ese es el mejor rapero, el mejor grupo de rap de España. Y son tres raperos y cada uno tiene su propio estilo. Dentro de un mismo grupo, cada uno tiene un estilo totalmente diferente. Y eso es lo que les da ser el mejor grupo, ¿sabes? Porque es una variedad de estilos que es lo mejor. Para mí eso es la base. ¿Y tienes algún álbum de tus canciones? ¿Has publicado algo ya? Álbum no tengo, porque no tengo productor. Ahí está el fallo. No tengo DJ. Entonces no puedo producir como hacen pues los grandes raperos, ¿no? En un estudio con buena calidad, que te saque el jugo como tiene que sacar. O sea, que falta infraestructura. Eso es, falta infraestructura. Entonces lo que hago yo es grabar en mi casa con un micro que me costó lo suyo y un portátil también que me costó lo suyo y luego lo subo a SoundCloud, que es una plataforma gratuita. Sí, la conozco. La conoces. Y en esa plataforma pues subo todas mis canciones, que ya llevo como 15 o... no sé si voy a llegar a 20, pero son canciones que he escrito igual en estos últimos 2 años, porque el resto tengo móviles que rotos, letras en cuadernos perdidos por ahí, que eso ya no voy a salir, eso no va a salir nunca, espero. Pero bueno, quiero saber, quién sabe. ¿Y se te ha olvidado alguna de las letras de tus raps mientras cantabas o mientras grababas algo? Sí, mientras grabo sí me pasa mucho, mientras grabo sí. Pero, por ejemplo, me pasó cuando canté delante de todo el pueblo allí, me bloqueé en un momento. Lo que es el pánico escénico. Sí, yo estaba temblando, el micro me temblaba en la mano. O sea, pensaba que se me iba a caer de la mano. Sí. Pero no. La gracia fue que estaba cantando y de repente me bloqueé, me paré en seco, y es cuando la gente más se animó todavía. Porque dijeron en plan, que no pasa nada, ¿sabes? En plan, tranquilo, no pasa nada, sigue para adelante, tú, te estamos escuchando, estamos contigo y toda la gente como loca. Y yo dije, pues, seguimos. Claro. Cogí aire y seguí cantando. Y sí. Muy importante eso. Joder, que sí. ¿Y tú crees que a la gente le gusta el rap? ¿Está de moda? Es que, eso es, eso digo en muchas canciones, que ahora está muy, hay un problema con eso. Que a mucha gente le gusta el rap, pero le gusta el rollo rap de calle, como se dice, ¿no? Ahora, MDLR y eso. Lo que es el trap. ¿No? Lo que es el trap. Tirando más a trap, también es verdad. Pero que lo que escuchan rap es, escuchan igual cosas que hablan de delincuencia, de drogas, de llevar el cuerpo tatuado entero, de hacer... Sí. Que tienes mogollón de mujeres, que no sé qué, y dices, tío... El rap nunca ha sido eso. Cosas que no tienen nada que ver con la realidad de una persona que canta rap normal y... Eso es, porque el rap siempre ha sido humilde. Sí. El rap lo han escrito siempre la gente que tiene poco, que trabaja, que eso es gente que curra de camarero y luego se va al estudio por los findes, ¿sabes? A grabar. Uh-huh. No, gente que... Hay casos que, vale, yo digo eso, si tú vives ese rollo de delincuencia y de vender drogas y no sé qué... Pues qué vas a cantar, no es lo que vives, o sea, eso es así, pero, sí. Pero fomentar eso, la línea es muy fina, entre contar lo que vives y contar como que eso es lo que hay que hacer, ¿sabes? Uh-huh. Y hay mucha gente que no lo distingue. Sí, para mí. Entiendo. ¿Y has pensado, soñado vivir de la música? Es la más soñado, más bien es soñado. Eso es un... Joder, es muy gracioso. Gracioso, en realidad es lógico. Como te he dicho, muchos raperos vienen de lo más bajo, de lo menos, ¿no? Y el sueño de casi todos los raperos es comprarle una casa a tu madre. Hacerte famoso, hacer dinero y comprarle una casa a tu madre. Bueno, yo creo que el de media España Exactamente. Porque es como que si tú no has tenido y sabes que es trabajar 8 horas al día, sabes lo que cuesta ganar, lo mejor que te puedes pasar es eso, poder ganar dinero haciendo lo que te gusta. Disfrutar y hacer mucho dinero, eso ya es mucho, eso es soñar mucho, pero eso sería eso, gloria bendita. ¿Y te acuerdas de tu primer rap? Sí, siempre. Lo escribí en el bachiller, con 16 añitos y, joder, es que empieza con yo soy un mal alumno, empieza por así, un fumador nocturno. Era así, era tal cual, sí. Y estaba muy gracioso, estaba muy bien, ¿eh? Y la gente flipaba también, porque era una letra de 6 minutos, porque como nunca había escrito, tenía cosas, tantas cosas que decir, que me pasé eran 6 minutos de canción. Una barbaridad, una locura. Y la genia decía, hostia, es increíble, pero hay que escucharlo, ¿eh? Madre mía, esto te aburre y todo casi, de tanta chapa que metes tú. Yeah. Claro. Y entonces ya empecé a cortar los temas, a ser más concreto, al fin y al cabo es práctica, todo es práctica. Sí, vamos, como escribir un comentario de texto, que hay que... Exactamente, sí, un comentario de texto, una reacción. Al fin y al cabo eso, Sohai, por ejemplo, el de los violadores del verso, dice mucho que escribir es buenísimo, escribir, y da igual si es poesía, es prosa, es, yo qué sé, como haikus o lo que escribas, o frases filosóficas, como tenemos mucho por aquí, ese tipo de cosas es buenísimo, eso te abre, te enriquece al fin y al cabo. ¿Y qué te ha dicho tu familia, tu gente? ¿Te apoyan? ¿O... Eso es delicado, es delicado. Bueno, si no... No, lo que tú quieras. Sí, ¿eh? Sí, yo te cuento. Yo vivo con mi madre y mi abuela. Uh-huh. Y mi padre vive en otra casa. Y mi padre le encanta lo que hago, pero todavía no ha venido a ningún concierto. Mi madre también le gusta lo que hago, pero tampoco se atreve a venir a ningún concierto. Porque... Y la abuela... También le gusta, pero cuando canto. El rap no le gusta. Le gusta cuando canto, ¿sabes? Cuando hago más melodías y así. Y es gracioso porque mi madre y mi padre es como que les gusta y les mola cómo lo hago y tal, pero que al ser cosas que cuento sobre mi vida, les da mucho apuro y lo pasan mal. Yo sé que lo pasan mal, porque es como... Imagínate que tu hijo está contando todo lo que le pasa... como pues cuando ahora muchas chavalas hacen en Instagram, ¿sabes? O que van contando todo lo que les pasa. Sí, o abren directo y se ponen ahí. Exactamente, a contar lo que les pasa delante de 2000 personas. Exactamente, y yo lo hago eso en una canción. Igual, pues cuento todo, yo lo cuento todo y no me corto para nada. Entonces, claro, a la gente le gusta y tal, pero para un padre, una madre, eso es jodido. Eso es jodido porque dices, hostia, puedes guardarte un poco, ¿no? ¿Sabes? O puedes cantar algo que no sea sobre ti. Y digo, no, es que si no. No. Si no, no vale. Tengo que cantar las cosas que me pasan a mí. ¿Qué es lo mejor de ser artista? ¿Y lo peor? Buah, lo mejor eso, que te enriquece. Que te enriquece mogollón. Porque es como todo lo que pasas, todo lo que te pasa a ti, luego que te pasa a tu alrededor, y analizarlo en una canción y ver que tiene forma, que tienes capacidad para hacerlo, eso es lo mejor. Y lo peor es que lo peor no sé si tiene nada. Bueno, lo típico, ¿no? Que eso, que no puedes vivir de ello, como quien dice, ¿no? Que allá puedes dedicarte... Bueno, a ver, hay casos, si tú te dedicas al 100%, pues lo más probable es que salgas para adelante, que puedas vivir de ello en algún momento. Uh-huh. Pero si es, la movida es esa, que en principio es muy difícil. Yeah. Y lo peor de eso es eso, que vivir de ello es muy complicado. Es duro. Es muy jodido. Es casi imposible. Entonces, pues, yo diría que eso es lo peor. Pero, al fin y al cabo, el hecho de ser artista como tal no tiene ninguna pega. No tiene nada de malo. Aparte de eso, que te expones. Sí. Como te he dicho, pues, cuentas tu vida, las cosas que te pasan. Entonces es como te abres el canal de tu corazón para mogollón de gente, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿sabes? Al fin y al cabo te vuelves vulnerable también. Sí. Porque la gente sabe todo de ti, o sea, es una movida. A mí en mi pueblo me pasaba, claro, que muchos me decían, buah, eres el puto amo, no sé qué y tal, pero otros pues igual se aprovechan de ello, de lo que has contado, ¿sabes? Eso no. Yo, Lon, he escuchado mucho Arcano, mucho Blon, mucho Babi. Joder, Babi, hostia, qué pasada. Sí. Pero esta vez te voy a pedir un favor especial, y sé que por la radio 97 FM lo vas a poder hacer, y te voy a pedir que nos cantes algún tema. Claro, yo encantado. Sí. Pues cuando tú quieras, adelante. Vamos a darle. Drums, please. Vuelvo trayendo hip hop, yo no te hablo de TikTok, sino TikTok. This is how we rock, las manos en el aire y que lo hagas pa' tu bloque. Tic tac, this is how we rock, las manos en el aire y que lo hagas pa' tu bloque. Tic tac, sin parar, tic tac. El tiempo no para por ti, hip hop, tan solo queda resistir. Sin más, el río no deja de fluir, como quieres que defienda mis ganas de vivir. Y como así, cuando dicen que mires pa'lante, hay mucho bruto que no tiene nada de diamante. No dejes que te espanten, defiende con tu arte, lo que ellos hacen con nada más que ganas de sufrir. Dicen que son la calle, pintada hasta la piel, que no pierden detalle, les da igual ser infiel, que no hay nada que les raye, y que duela tan poco, que tienen droga mares y que encima ya están locos. Dime si conservas algo de ética. ¿Acaso alguna de tus barras puede ser didáctica y lógica? Me parece tu filosofía. Un camello no hace droga su centro de apología. El dealer más decente o medianamente prioriza la paz, respeto y alegría. Y, Spaki sus exatos un bes. Yo te rimo hasta en euskera. ¿Cómo quieres que no me sienta un pez? ¿Gordo o dentro de este acuario? Gordo del funk y Juan, el original. Esta es la academia en la que estudio a diario. Vieja escuela es la que siempre te deja el camino llano. Y luego llegas tú diciendo que vas con un flow bacano. Y caro, mucha gente te escucha. No saben que tú no piensas más lejos que la hucha. No llegas ni a trucha, ¿acaso serás muble? Me entienden pescadores cuando digo esto. Tienen mi respeto y orgullo todos aquellos que mantienen propio estilo diferente del resto. Con esto y un pisto hecho por la abuela, con amor me despido, que se joda quien le duela. Bueno, bueno, Lon, nos has dejado sin palabras. Joder, muchísimas gracias, ¿no? Es un halago. Está al nivel de Red Bull, ¿eh? Al nivel, ah, porque no improviso, ¿eh? Porque si no me metería allí, sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Y esto va a ser lo último ya que te voy a pedir. Vale. Hablamos de cambiar el mundo. ¿Qué cambiarías de la sociedad? ¿Qué cambiarías del rap? Pues más un poco de lo que he hablado antes, que en el rap y en la sociedad se fomente la humildad, que se trabaje así, que la gente trabaje, que se dedique a cuidar de su familia, a cuidar de sus amigos, de las calles, que no sea tanto josear, como se suele decir, y esas movidas, sino que la gente cuide el uno del otro y que se respete y ese tipo de cosas. Y ahora mismo, nunca mejor dicho, pues que se cuide la salud mental, ¿no? En, como muchas otras cosas, que eso es importantísimo ahora mismo, que estamos en ello y eso. Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo, Lon, que vaya la máxima gente posible, todos los éxitos para ti, y te despedimos con este fuerte aplauso. Merci, muchas gracias. Con el inicio de la primavera llegan unos días muy especiales que no queremos dejar pasar. El 11 de marzo fue el cumpleaños de nuestro compañero Paul y el día 21 de marzo el cumpleaños de Yanire. Desde nuestro equipo de Buenamente les felicitamos. Además, el 21 de marzo también es el Día del Trabajo Social y de la Poesía. Desde el programa agradecemos a Matilde, Nayara y Yosune por la labor que hacen y muchas gracias a Eva por haber compartido su poesía en el programa de hoy. Hacemos un llamamiento a que compartan nuestras ideas a través del correo buenamente97irratia@gmail.com. Por último, ponemos una canción de La Otra con el Canca. La canción se llama Contigo y es del gusto de nuestra compañera Yanire. Thank you.